concede poder a sus mensajeros sobre quien quiere. Y Alá es todopoderoso. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walir-rasuli walidhil-qurba wal-yatama wal-masakin فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Todo lo que Alá haya concedido a su mensajero como botín procedente de ciudades y pueblos conquistados, sin que hayan tenido que combatir, es para la causa de Alá, para su mensajero, para sus parientes cercanos, para los huérfanos, para los pobres y para los viajeros que no dispongan de medios para proseguir su viaje. Esto es así, para que la riqueza procedente del botín no circule solo entre los ricos de ustedes. Acepten lo que el profeta les dé, y absténganse de todo lo que les prohíba. Y teman a Alá. Ciertamente, Alá es severo en el castigo. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله Ulaika humus sadiqun. Parte de dicho botín es también para los pobres que fueron expulsados de sus hogares y despojados de sus bienes que poseían en la Meca y emigraron a Medina, buscando el favor de Alá y su complacencia. Y defienden la religión de Alá y a su mensajero. Esos son los sinceros en la religión. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Y quienes habitaban la ciudad de Medina y aceptaron la fe antes de que llegaran a ellos quienes emigraron de la Meca, aman sinceramente a estos últimos y no sienten resentimiento ni envidia en sus corazones por la parte del botín que han recibido quienes emigraron. Les dan preferencia en todo, aunque ellos mismos padezcan necesidad. Y a quienes Alá libre de la avaricia y del egoísmo, esos serán los auténticos triunfadores. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ. Y las generaciones que lo sucedieron en la fe invocan a Alá diciendo:

no tengo nada que ver contigo. Yo temo a Alá, el Señor de toda la creación. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. Y ambos, tanto el que extravía con falsas promesas como el extraviado, tendrán por final el fuego del infierno, donde permanecerán eternamente. Esa es la retribución de los injustos que rechazan la verdad. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Oh creyentes, teman a Alá cumpliendo sus mandatos y absteniéndose de lo que les prohíbe. Y que cada uno considere lo que ha preparado para el día de mañana, el día de la resurrección. Y sean piadosos. Ciertamente, Alá está bien informado de lo que hacen. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Y no sean como quienes se olvidaron de Alá, y Él hizo entonces que se olvidaran de sí mismos al no realizar buenas obras. Esos son los rebeldes. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. No pueden compararse los habitantes del fuego con los habitantes del paraíso. Los habitantes del paraíso serán los vencedores. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Si hubiésemos hecho descender este Corán sobre una montaña, la verías someterse humildemente a Alá y resquebrajarse por temor a Él. Y exponemos ejemplos como este a los hombres para que reflexionen sobre ellos y crean. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Él es Alá, la única divinidad verdadera que merece ser adorada. Él es el conocedor absoluto del Gaib y de lo manifiesto. Él es el clemente, el misericordioso. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddusu as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Él es Allah, la única divinidad verdadera que merece ser adorada. Él es el soberano absoluto, el puro de lo que falsamente le atribuyen, y glorificado, el perfecto, quien reafirma a sus siervos y les concede seguridad, quien observa todo lo que hace su creación, el poderoso, el dominador supremo, el magnífico. Glorificado sea Alá,